Y cambiando de tema, tenemos entrevistados acá en el estudio de colores de Radio La Minga, ¿no es cierto, Ale? Tenemos entrevista porque se viene ronda de mujeres, narración, lecturas y libros para compartir. Esto lo auspicia el Punto Mujer, la Subsecretaría de Desarrollo Social y la Municipalidad de Villa Yardino. Una de ellas que va a estar es Lucía Cito, que se acercó al estudio, a la carrera, para poder charlar un ratito con nosotros. Buen día, Lu, ¿cómo estás? Hola chicos, hola Ale, hola Sofi, ¿cómo va? Bueno, Marcela Ganapol también está junto con vos en esto, coordina Cuenteríos, bueno, que es lo que es el común denominador cada vez que hay unas narraciones y lecturas aquí en el pueblo, tanto en la higuerita como en los colegios. En este caso va a ser en el centro de monitoreo. Así es. Sí, es otra de las actividades de Cuenterío, Biblioteca Serrana en Movimiento, que bueno, ya hace 9 años viene transitando estos caminos de Punilla. Siempre se hacen actividades en escuelas primarias del Valle. Bueno, estamos yendo a la Plaza de Liguerita, a merenderos, se está llegando hasta Cruz del Eje. Mira. Y esta actividad, entonces, está inscripta en ese marco y, bueno, de la mano de la gente de Punto Mujer, de Ayelén Sabadín y de Desarrollo Social y Cultura. Esta convocatoria es para mujeres, para compartir cuentos, lecturas y bueno, y también para el préstamo de libros, ¿no? Uh-huh. Que es como el sello distintivo de la actividad de Cuenterío. Que todas estas actividades tienen una periodicidad mensual, uh-huh, en todos los espacios, incluso en la plaza. Entonces se va una vez por mes, se anuncia la fecha, se prestan libros, se hacen todas estas actividades de narración, se prestan los libros y se vuelve al mes siguiente para hacer un recambio. Bueno, es un lugar nuevo, esto es en el segundo piso, enfrente del Colegio Micono, de la iglesia. Hay una puerta que dice monitoreo, hay que tocar timbre y se sube. Bueno, hay una hermosa sala, que hay espacio, hay mesa como para poder hacer esto. Y más sabiendo que está muy fresco, entonces mejor que sea en un lugar cerrado y acondicionado como para estar cómodos. Sí, la verdad que estuvimos buscando mucho a Yelén Sabadín, se puso la camiseta porque se estuvieron buscando un montón de espacios y estaba todo ocupado, así que finalmente se dio este lugar que va a estar calentito, con calefacción. Y bueno, también desde el Punto Mujer, ellos vienen trabajando con un colectivo de mujeres, entonces se espera que estén estas mismas mujeres y además ampliar la convocatoria. Así que también se ha hecho difusión en otros pueblos, bueno, en otros espacios. Bueno, ¿hay que llegarse directamente? ¿Hay que anotarse? ¿Cómo es el tema? Sin inscripción previa, las esperamos mañana a las 3:30 de la tarde, enfrente del Micono, así dice centro de monitoreo, sí. Sala de monitoreo. Sí, sí. Esta es una actividad que planean, como vos dijiste recién, hacerla una vez por mes, más o menos, en el mismo formato. Sí, sí, por todo 2024. La próxima fecha estamos esperando que nos confirmen de la sala de monitoreo, pero sería para estos días de junio, uh-huh, alrededor del 18 o 20 de junio, también en el mismo horario y con el mismo formato, de acá a fin de año. Bueno, ustedes también, como vos decís y dice acá el flyer, se prestan libros para que se puedan llevar. Es como una biblioteca, como cuando vienen acá, pero en vez de tener que venir acá, es cuando se juntan ustedes. Sí, por eso se llama Biblioteca Serrana en Movimiento, porque es, por diferentes situaciones, circunstancias, a veces las personas no se acercan a la biblioteca, al edificio de la biblioteca. Claro. Entonces es buscar otras formas de compartir libros. Bueno, los chicos de la primaria del Esteban Echeverría siempre estaban esperándola, tanto a Marcela como en su momento Ivanita también. Ana Cércola, sí. A hacer las narraciones y esperar los libros, porque los libros que tenían son muy atractivos para los niños y niñas en edad escolar de primario. Y bueno, también la pasaban muy bien. Yo he visto desde afuera cómo se ponían como hipnotizados cuando Ana y Marcela se ponían a narrar. Creo que es dejar las pantallas y acercarse nuevamente a los libros. Está bueno fomentarle, sí, a todos, no solamente a los niños y niñas, sino a las mujeres, en este caso como lo van a hacer ustedes, el volver al libro, el salir de la cabeza agacha solamente para poder estar detrás de una notebook, una tablet o una compu, el acercarse a los libros, que bueno, acá hay un montón también, es un desafío para todos nosotros. Sí, es un desafío y también es un espacio de encuentro, tanto en las escuelas, en la plaza, bueno, lo que va a hacer ahora es congregarnos alrededor de los libros. Uh-huh. y compartir desde ahí, es volver al contacto del libro en papel, ¿no? Tan importante volver a tener el libro, tocarlo o sí, leerlo, que es algo tan hermoso, por lo menos, no sé, para mi generación. Y también reunirse, sí, ¿no? Con los niños, con las mujeres, con los adultos. En la plaza pasan cosas hermosas, se acerca muchísima gente de todas las edades. Y bueno, circulan un montón de cosas. Vos tenés mujeres adolescentes. ¿Cómo se llevan con el tema del libro? Bueno, es que son hijas mías. Entonces, mis hijas mujeres aman leer. Uh-huh. Pero también tengo dos hijos varones, que pasa todo lo contrario. Ellos son muy pantalla. Entonces, bueno, ahí es el desafío. Pero también aceptar que hay diferentes formas de vincularse con la lectura, ¿no? Sí, sobre todo yo siempre veo, a mí también me toca tener una adolescente mujer, veo que ella es más abocada a la lectura. Ahora está leyendo mucho a través del teléfono por un tema de que los libros que ella quiere no están físicamente, porque son libros que son editados en castellano, pero son autores de otras partes del mundo. Y las bibliotecas no lo tienen porque son libros que valen una fortuna. Entonces se está abocando a la lectura esa. Y el otro día lo charlaba porque no es tan fácil leer en un teléfono celular. Uh-huh. Es muy chiquita la pantalla, obviamente tiene esa luz que te refracta en la cara y después no te deja dormir. Pero bueno, también es una forma de fomentar la lectura. Si el libro no está a disposición, acercarse al formato digital también está bueno. Bueno, Lu, como siempre, agradecerte que te llegues hasta aquí y que sigas fomentando todo esto, ya sea a través de estos encuentros. A mí me gusta mucho lo que hacen en la plaza. La otra vez en el encuentro de mujeres del 8M estuvo muy bueno lo que hicieron. Quería resaltarlo tanto a vos como a Yelén, que se lo dije en su momento, a Tuti, cuando también le ponía mucho el pecho, y a Noelia Araos, porque acercarse a un espacio que es de todos, que es la plaza, con este tipo de actividades está siempre muy bueno y no hay que perderlo. Sí, yo eso quiero resaltar también, la apertura y la predisposición de Yelén Sabadín, porque movió cielo y tierra, sí, para que consigamos el espacio, la fecha, para que estemos cómodas, calentitas con la difusión. También a Katy Palmieri, que está también ahí en el equipo de trabajo, y bueno, y a la gente de Desarrollo Social, que sí, son los que respaldan. Así que muy agradecidos y bueno, estamos muy felices porque va a ser una linda convocatoria. Mañana en el Centro de Monitoreo, Avenida San Martín 757, acá en Villa Jardino, enfrente del Colegio Micono, a las 15:30 los espera Lucía y Marcela Ganapol. Gracias, Lu. Gracias.